Preparados, listos. Que comience. La intro con más audiencia que los Simpsons, con más expectativa que los cuernos de Bill Clinton, en una nueva saga, con críticas más duras que las de Antonio Sala, velocidad vertiginosa como una bala, que inunda de sonido especulativo hasta el último rincón de tus oídos. O sea, esta vez sobrado de estilo, no paro ni me giro, sigo rulando con un puto vinilo. Wilson Ewan inventó la bombilla, yo invento la originalidad en Sevilla. Esta maqueta calidad en casquilla, fijo que no pilla ni la mitad de las rimas. Para gente que esté desanimada, yo soy la autoestima. Ya que las maquetas suben de nivel, JST subiendo el caché. Yo ya levanté el vuelo, los últimos serán los primeros y ahora me toca a mí ascender. Todas canciones con mensajes, las escuchas gratis, no tienen peaje. Y encima luego te quejas, que si son feas, que si no tienen moraleja. Pero luego las pones en tu móvil amena. Te recomiendo que vayas anotando maneras, son buenas y no solo escucha. Las oye porque la verdad es que te gustan. Por el sigo luchando y esta es mi lucha. Lo hago por hobby como oficio porque me gusta. Siento si estas rimas te asustan, pero yo no tengo nada de censura. Paso de maruja de ras y basura. Que no me intentes detener, porque soy el tren que se pasa del andén. Con esta maqueta demuestro mi nivel. Ya cambiará las tuercas de pronto y salir de entre cuerdas dejando atrás muchos tontos. Seguiré luchando día a día para que siempre escuchéis mis melodías. Poco a poco consigo lo que quería, desde que de chico soñaba con que cantaría en tan solo unos años. Y hoy sigo luchando, subiendo peldaños. Ascender.